es un pensamiento frente a la justicia. En este país llamado Chile, yeah. Guerrillero culto, rapas. Y esto es el gueto popular. La tribuna pide rap. La gente quiere más, más, más trap social, trap político underground. Yeah, puente alto en la frecuencia modulada. 3, 2, 1. Este ministerio esconde solo misterio, como en monasterio, tan de gracia como en los cementerios. La justicia no es justa y no ejecuta, pues algunos se ajusta a la jerarquía, es una mente justa. Un juez que le da validez a su vejez no comprende que este sistema más antiguo que su estupidez no tiene compromiso con la justicia buscada, sino con un poder y vida privilegiada. Leyes manoseadas como en noche de vigilia, ocultan a su familia todas sus redes de pedofilia. La justicia ciega, por eso tiene una venda, es una puta estatua que tiene pa' que la balanza sostenga. En las calles lo tratan como animales, pa' tirar tribunales, y ellos son los criminales. Justicia clasista de cerdo cochino, la belleza para el pueblo, para los ricos solo capuchino. Jueces pagos, gendarmes sin perdón al paredón. La solución es cambiar esta constitución. Sé lo que hablo en conversaciones que entablo. Esta justicia de establo está al servicio del puto diablo. Amo mundanos de lo malo, que nunca paga caro. Tiene moneda, el choro narco y el respetado entre los cabros. Su familia es poderosa, ostentosa y peligrosa. Que no floje en el mercado de las cosas bien lujosas. ¿Cuántos crímenes a sober? ¿Cuántos delitos hacen crecer? El alma negra de ese joven no lo dejaban ver, pues centenares de veces en la cárcel. Era como un rey donde imponía su propia ley. Entraba drogas, chorezas, entre la oscuridad. Le siguen, le penan las almas de sus víctimas. Lo malo de la sociedad sin apoyar solo que se echar. Pero justicia, ¿dónde está? Puertas giratorias. Este joven no cambiará, sin honrar no limpiará sus impurezas. Y es que era Anakin como de paz, pues sabía que pronto estaría de nuevo afuera. ¿Quién sabe? Robando, matando, a una mujer golpeando, matando, robando, o a un niño violando. Y tranquilo por la vida, porque sabe que el dinero al fiscal compraría todavía. Al fiscal compraría todavía. Puertas giratorias, lo que el pueblo aún reclama hoy en día. Sí. Somos lucha, escucha, grita. El gueto popular cantar cuando se une. Mi cama dice este canto popular. Somos lucha, escucha, grita. El gueto popular cantar cuando se une. Somos lucha, escucha, gritar. El gueto popular cantar cuando se une. Somos lucha, somos lucha, somos lucha. Mi cama dice este canto cuando se une. Guerrillero culto, MC Rapaz, puertas giratorias, justicia, lo que no hay más.